Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Radio Esperantia. Como siempre, pues ya sabes, con contenidos de música, de literatura, de ciencia, también algo de política. Y hoy pues volvemos a la música con un lanzamiento muy, muy interesante que nos ha llegado hace pues poquito y que estamos seguros que de cara al verano pues va a ser un exitazo. Además nos llega del norte de la península el amigo Roque, que ahora vamos a ir presentando. Ya sabes que la revista de Radio Esperantia lo puedes escuchar en directo en el segundo canal de radioesperantia.com todas las mañanas y también pues a lo largo de la programación. También nos puedes escuchar a través de móviles, a través de los podcasts, o sea que no tienes pérdida. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra y sin perder un instante pues saludamos al amigo Roque, que está allí pues ya escuchando. Roque, es un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio y nada, y encantadísimos de que nos comentes pues ese lanzamiento fantástico que bueno, que del que hemos oído pues muy buenas cosas. Roque, muy buenos días, bienvenido y encantado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Fran, ¿qué tal? Un placer el que me deis la oportunidad de difundir lo que hago por ahí, por esa zona tan lejos de aquí de casa y la verdad que estoy muy contento, con mucha ilusión por este nuevo proyecto que estoy empezando y bueno, dispuesto a trabajar mucho y trabajar duro. Exactamente, además aquí pues los amigos oyentes de Radio Esperantia lo saben, que apostamos pues por todas esas personas, esos creadores que intentan hacer cosas, que las hacen bien y que merecen pues ser reconocidos y además pues promocionados hasta el máximo. Roque, este es el primer disco que sería pues un EP con el que colaboras con el amigo Daniel, con AR Manager, ¿no? Y bueno, cuéntanos un poquito el proceso, cómo surgió el colaborar juntos, porque Daniel con AR Manager está empezando a lanzar a un montón de músicos y no les va del todo mal. ¿Cómo surge un poco la idea de, oye, mira, ¿por qué no hacemos esto, hacemos lo otro, tal, tal? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito el origen de todo esto. Pues sí, te cuento. Yo sí, es el primer EP que se comercializa y ahora a nivel nacional. Sí que tenía hasta ahora un montón de maquetas, canciones sueltas que yo iba grabando y bueno, las iba metiendo por las radios aquí en Asturias y iba haciendo cositas poco a poco. Entonces me decidí a grabar el EP y Dani, de AR Manager, se había puesto en contacto conmigo pues eso, hace un tiempo y bueno, me había propuesto el poder colaborar, el poder trabajar juntos. Y bueno, de aquella quedó un poquito en stand-by. Yo me lo pensé mucho, me pareció atractivo, pero bueno, la cosa tiró para adelante. Yo seguí haciendo cosillas, seguí dando conciertos. Y llegamos a un punto hace escasas semanas que, bueno, volvió a ponerse en contacto conmigo, volvió a ofrecerme lo mismo que me había ofrecido. Y me pareció atractivo y me pareció el momento y vamos, la hora justa de darle un empujón a esto a nivel nacional. Y yo confié en él y él es quien me está ayudando eso, a darme a conocer por provincias que hasta ahora yo creo que no sabía ni quién era Roque. Esperemos que a partir de ahora sí. Roque, además, recordemos que es con K, lo verás ahí en el post que lanzaremos, pero es Roque con K, el amigo ese. Sí. Asturiano. Y bueno, una pregunta que yo se la hago a todos los músicos que cuando empiezan en esto del mundo de la música, a lo mejor, además me ha ocurrido en otras facetas también, incluso con personas que, es curioso, yo consideraba que era un humorista que hacía como informativos de humor y nada, le hice una entrevista como humorista, pero resulta que luego me dijo a lo largo de la entrevista que le intentaba hacer informativos serios, o sea, me quedé así como en 33. Y por eso te pregunto, Roque, ¿qué es lo que, o sea, una persona que va a tus conciertos, qué es lo que dice? Pues mira, he ido a ver a una persona que hace este tipo de música, esta otra tiene este estilo, ¿y qué te gustaría a ti que dijeran? O sea, ¿cuál es tu idea, tu concepto de lo que estás haciendo? Pues ¿Sí? Sí, ¿Me escuchas? se te escucha Ahora. perfectamente, sí. Vale. Normalmente la gente que por aquí va a los conciertos siempre suele ser bastante asiduo. O sea, yo tengo una especie de público fiel que siempre, gracias a Dios, a donde doy el concierto va. Y se lo pasan muy bien, me lo han dicho desde el primer día hasta el último bolo. Sin embargo, la gente que de casualidad me va a ver. Al final de los conciertos siempre me gusta ver caras nuevas y me gustaría hablar, bueno, que hacerles preguntas si les gustó. Todos siempre, hasta ahora nunca nadie me ha dicho lo contrario, gracias a Dios, siempre me dicen que muy buen rollo, que les gusta mucho, que son canciones súper chulas, letras muy bonitas, entonces el balance es bastante positivo. ¿Y qué me Perfecto. gustaría que dijese toda la gente? Pues la verdad que sigo queriendo que digan lo mismo que dicen hasta ahora. La gente va a un concierto mío, disfruta, a mí me gusta interactuar muchísimo con el público, me gusta meterlos poco a poco en el concierto para que ellos se desinhiban, para que quiten la vergüenza y sean capaces de gritar, silbar ellos solos. Sí que es verdad que a veces cuesta un poco y están un poco fríos, pero a mí me gusta interactuar con ellos, entonces me gustaría que eso, que los posibles. La posible gente que me pueda ver el día de mañana, pues que se lo siga pasando igual de bien que se lo pasa la que lo hace hoy en día. Perfecto. Oye, y una curiosidad que tengo yo sobre todo los compositores, ¿qué surge antes, la música o la letra? ¿O hay veces que te surge una cosa y otras veces otra? ¿O más o menos por sistema, por forma de componer, siempre vas por una cosa en primer lugar y después pues incorporar la segunda, Roque? Pues a mí, la verdad, que desde que he empezado siempre, siempre ha sido igual. Primero me viene la idea, primero me viene la letra, primero me viene el tema y a partir de ahí elaboro. Es decir, puedo escuchar una frase o una situación y me hace pensar y después la desarrollo en casa. O incluso se me ocurre una letra, esté donde esté, se me ocurre a veces en sitios inhóspitos, Sí. hasta la cola del supermercado se me ocurre y yo me la grabo, entonces llego a casa y ostras, y empiezo a desarrollarla. Después ya le ponemos todos los adornos, la música chula, Sí. pero lo primero que me surge a mí es la idea, el tema, y la letra, después ya viene lo demás. Exactamente. Y bueno, a mí me sorprendió muchísimo que te lo estaba comentando, se lo estaba comentando a Roque antes de comenzar, que uno de los músicos que se considera de los más grandes, Michael Jackson, que realmente no era músico, no tocaba ningún instrumento y tampoco pues tenía pues formación musical, no había estado en ningún conservatorio y bueno, pues en sus discos la mitad de las composiciones son de él. Entonces, como se lo montaba, pues con un dictáfono, con una grabadora, pues iba diciendo ni ni ni na na na na, y así pues con los músicos grandísimos que tenía detrás, pues iban ahí componiendo los temas con el resultado que todos conocemos. Y bueno, cuéntanos un poquito que también es interesante saber cómo habéis elegido este tema concretamente y no otro, si os habéis puesto de acuerdo con AR Manager o que simplemente pues tú has dicho, mira, el primero que lancemos tiene que ser este, cosas que caen de cajón y no puede ser otro, o ha habido algún debate diciendo, pues les has mostrado a algunos, han dicho, pues mira, yo me quedaría con este, pues yo me quedaría con el otro y tal, o habéis ido ya al grano y este era el tema que habías decidido, tanto productora como tú, Roque. Pues mira, yo cuando grabé el EP, Cosas que caen de cajón, la canción que hemos elegido de single de lanzamiento para darme a conocer es Fantasma. Entonces yo siempre esa canción la he visto muy, muy comercial, muy pegadiza, sobre todo muy pegadiza, porque cuando una canción los niños pequeños la escuchan y te la repiten a los 4 o 5 días, eso es que la canción es pegadiza. Yo por lo menos lo veo así. Y con esa canción pasaba. Me llamaba gente y me decía, oye, mi niño de 2 años que está cantando, bueno, como empieza la canción, está Sí. cantando Fantasma. Y yo dije, ostras, pues esta canción va a gustar. A mí me gusta mucho, es muy fresca, una canción muy, muy chula y sobre todo la historia que cuenta también creo que es muy chula. Entonces, cuando hablé con Dani, él escuchó Fantasma, le gustó. Él decía que esa canción podía funcionar y ya cuando intentamos elegir con qué canción íbamos a abrir fuego, pues Yo le dije que lo que mejor podía funcionar era Fantasma y él estaba de acuerdo y bueno, coincidimos y vamos a presentar allá por donde nos dejen a Fantasma. Exactamente. Pero le mostraste muchos más temas antes de hacer la composición de este EP que lanzas, muchos más, porque lógicamente tendrás un montón de temas, ya me imagino, y entonces dirían, pues venga, entran 6 temas, o 4, o 5, o 14. Entonces tendrías que elegir. Dejaste fuera muchas canciones que diría, bah, esto sí, pues, podríamos haberlo metido, lo otro también. O sea, el tener que elegir y el tener por descarte que desechar algunas cosas, pues supongo que te habrá dolido, ¿no? Y la pregunta era que si más o menos pues le habías mostrado unas cuantas y las que habíais desechado, pues había sido consensuado, más o menos lo habías elegido tú todo. Sí, la verdad que esto tiene dos partes. La primera fue con el productor con quien se grabó el disco, que con Iker Arranz, es de Madrid, tiene ahí los estudios, donde grabamos. Sí que hay un trabajo de elegir. Elegir a veces es descartar. Y se descartaron, creo que también cosas muy chulas. Cosas muy chulas que no se tiraron, son las que se hacen en los directos. Pero a la hora de hacer el EP, este EP con 6 canciones, bueno, solamente entraban 6. Entonces sí que hubo un trabajo bastante duro de consensuar opiniones, de enseñar a mucha gente diferente los temas. Y bueno, en los que más coincidían eran estos 6. Después ya, cuando apareció R Manager, que fue la gente que quiso o que está queriendo confiar en este EP, bueno, ellos ya tenían esas 6 canciones y lo único que tuvimos que debatir, entre comillas, fue cuál de las 6 era la que iba a abrir. Exacto. ¿Y qué te iba a decir? A mí me resultaría muy, muy cansado el hacer todo esto de las promociones. Yo os voy preguntando a todos los músicos que van pasando por Radio Esperantia y parece que lo lleváis bastante bien, pero el hecho de estar repitiendo una y otra vez, día tras día, prácticamente lo mismo, las mismas preguntas que os van haciendo los periodistas de los distintos medios, pues no sé si llega a cansar y a agotar. Pero ¿tú cómo lo llevas, Roque? ¿Lo llevas más o menos bien? ¿Te cansa a veces o bueno o es un mal menor que hay que pasar? Yo, sinceramente, a mí no me importa. No me importa, ni me cansa, ni me parece mal. Al contrario, están dándome la oportunidad, según lo veo yo ahora, de contar lo que yo realmente sé hacer. Yo tengo un montón de amigos que, bueno, son unos fenómenos. Uno es un fenómeno en finanzas, otro es un fenómeno haciendo cosas de informática, tal. Pues yo creo que realmente lo que sé hacer es esto. Entonces, para mí es un orgullo que la gente me pregunte de lo que yo hago y que pueda contar con tanta satisfacción, pues bueno, lo que yo hago y considero que creo que es lo que mejor hago. Entonces, para mí no me cansa y ya te digo, de momento es un placer que quien sea, vamos, he ido a entrevistas a lo mejor a colegios pequeñitos de niños que, bueno, conocí a alguien y, oye, vente aquí que te hacemos unas preguntas. Y voy con tanta ilusión como puedo estar hoy o como si voy a cualquier medio grande. O sea, voy con ilusión siempre. Pues oye, eso nos parece fenomenal. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú tocas algún instrumento, Rock, o prácticamente haces como Michael Jackson, que lo tarareas todo, ¿no? Ya sé, me has dado la respuesta antes, pero bueno, para que lo conozcan los amigos oyentes de Radio Esperantia, cuéntanos qué es lo que tocas. Bueno, pues yo intento, no toco porque tocar bien, vamos, yo creo que se tarda una vida en tocar bien un instrumento, pero yo sí, me defiendo con la guitarra y cuando hacemos los conciertos, incluso alguna vez, como tú bien decías, las promociones, ir por alguna radio tocando algo, pues yo sí toco la guitarra. Eso oficialmente en el grupo y después, bueno, yo empecé a tocar de pequeñito otros instrumentos, yo toqué el órgano, toqué el acordeón. Y estuve bastantes años y fue cuando estudié solfeo y entonces los conocimientos que tengo, digamos, para teóricos de la música ya los adquirí cuando era pequeñito. Ahora los aparqué durante una temporada y he volvido He vuelto a coger otra vez eso, todo lo que tenía oxidado, y lo estoy desoxidando, y bueno, con la guitarra lo intento hacer medianamente bien. Exactamente. Me ha llamado también la atención lo que me has comentado de la composición escénica que tenéis, que es una banda bastante modular, ¿no? Dependiendo, pues, en dónde tengáis que actuar, pues lleváis un tipo de músicos, otro tipo de músicos, que no es lo mismo, pues, ir a, pues, lo que me comentabas antes, una radio, pues, que te hacen una entrevista y está tocando tú solo la guitarra, pues, algún tema que, bueno, que ir ya, pues, a un concierto, ya de algún lugar así un poco grandecito, ¿no? Roque. Claro, la cosa es que te tienes que adaptar. Igual cuando yo empecé con todo esto de la música, siempre era la misma formación. ¿Por qué? Porque la gente que contrataba, bueno, más o menos, no había crisis. Entonces, te pagaban para dar una actuación en un concierto bastante grande, digamos. Ahora ya con el tema este y con lo malita que está la cosa, al menos para la gente como yo que estamos empezando, pues ya no quieren conciertos grandes, ya te dicen, bueno, pues mira, sí, es para tocar aquí, pero es una salita más pequeña, entra menos gente, tiene que ser acústico, ya no puede ser eléctrico, y entonces te tienes que adaptar. Entonces, por eso ensayamos varios repertorios, un repertorio acústico, otro eléctrico, tenemos uno más íntimo, vamos eso, ensayando para adaptarnos a lo que nos llame la gente y quiera. Exactamente. Pues vamos con una cuestión que me gusta hacérosla a todos los músicos y creo que es interesante. Ahora mismo vivimos una época dorada de la música. Yo discuto con muchas personas sobre qué tipo de música se está haciendo ahora. Dicen, va, como los años 80 no se hace tan buena música. Le digo, yo creo que cada vez se hace mejor música. El acceso a los medios de producción, de grabación, está abaratando los costes y prácticamente cualquiera de su casa pues puede hacerlo. De hecho, pues conozco un montón de músicos, sobre todo americanos, que tienen un pedazo de estudio y ellos se tocan todo y, bueno, y lanzan discos que diría, pues aquí hay un pedazo de orquesta. Y no es así, son todos en su estudio. Y eso es lo bueno, pero lo malo, que toda la tecnología que permite, pues, el se me traba la lengua, abaratamiento de costes, también pues está pues dentro de la difusión. Y la difusión pues tiene también sus cosas buenas y sus cosas malas. Con el tema de internet, el hecho de que te conozcan, Roque, es buenísimo, pero claro, si tienen ahí la música, se la descargan, pasan de comprarla e incluso pasan de ir a los conciertos, pues prácticamente no has ganado nada. ¿Cómo convive un músico con esta dicotomía de, bueno, pues necesito que me conozcan, pero no me interesa que se descarguen mis canciones? Entonces, ¿cómo vives este tema? Que es complejísimo a la hora de enfrentarse a una carrera, ¿no, Roque? Súper complicado. Y yo, a ver, lo que pienso realmente, a mí ahora, hoy en día, no me afecta mucho, quizás porque soy pequeñito, ¿vale? Soy muy pequeño, entonces no me afectan esos temas de, bah, pues mucha gente deja de verte porque ya te ve en casa, porque compra tus discos en casa. Esperemos que con este, que es el primero, que no me fastidien en ese sentido, que digan, bah, pues todo el mundo te escucha, pero al fin nadie lo ha comprado. Entonces, yo sí que creo que estaría mejor montarlo de otra manera, no sé cómo, porque ya te digo, ahora no me afecta y quizás no pienso mucho en ello, pero pensando de cara a un futuro en que me pueda afectar más, sí que habría que darle una vuelta de tornillo y proteger más al artista, sea cantante, sea músico y sea escritor, sea lo que sea. Porque, claro, a mí ya te digo, ahora mismo no vivo al 100% de la música, pero espero que algún día, ojalá yo pueda vivir 100% de la música, y sí que fastidiaría eso, que pisen tu trabajo, que simplemente con Exactamente. hacer un clic en internet, pues estén pisando todo tu trabajo, que lleva un esfuerzo detrás, no solamente mío, sino de más gente, es la que Sí, está sí, sí, sí, sí, implicada. sí. Y bueno, los músicos todavía tenéis un pase porque a través de los bolos pues podéis garantizaros los garbanzos, pero imagínate los escritores no pueden hacer bolos. Si le Claro. piratean un libro, También se me había ocurrido, hablando con algún músico que también entrevistamos aquí en Radio Esperantia, pues dar conferencias y tal, pero claro, no es lo mismo, no vas a dar una conferencia de tu libro, que lógicamente pues es otro tipo de formato, pero un tema bastante complejo. Aquí ya te digo, Roque, en Radio Esperantia respetamos muchísimo a los músicos, los apoyamos, pagamos nuestras licencias y además deseamos que bueno, que cada uno que viva de su trabajo, de su ingenio, y además ya te digo que consideramos bastante injusto pues eso, que alguien pues esté disfrutando de todos esos conocimientos, de todo ese ingenio, de todo ese arte, y bueno, que no tenga ninguna compensación a través de algún sistema. Lo que decimos, que todavía pues están ahí las discográficas peleándose con los músicos, hay músicos que pasan de las discográficas y deciden directamente pues ponerlo a disposición del público a través de las redes sociales, etcétera, y que es un tema que seguramente dentro de 10 años, Roque, hablaremos y estará el mismo problema prácticamente en las mismas condiciones. Hablando de las redes sociales, supongo que te habrás dado cuenta de la importancia de Internet, y estar presente en las redes sociales es ahora mismo para la trayectoria de un músico y para la carrera básico, ¿no? ¿Tú llevas tus propias redes sociales? ¿Tienes alguien que te ayuda o cómo lo tienes montado? No, de momento, esperemos que sea así. El que lleva las redes sociales soy yo. O sea, me gusta primero no engañar, porque bueno, no es engañar con maldad, ojo. Habrá superartistas que no puedan, pero a mí me gusta estar a mí detrás cuando me hacen una pregunta y ser yo el que la conteste. Entonces, bueno, las intento. A ver, tampoco tengo muchas, ¿eh? No tengo un montón, tengo las más conocidas. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Y bueno, intento estar ahí al día, sobre todo intento eso, la gente que tiene cualquier preocupación o cualquier inquietud y me la pregunta, pues intento contestarle yo, intento todas estas cosillas que voy haciendo como la entrevista con vosotros, pues intento también contarlas pues, a la gente que le puede interesar Roque. Entonces, de momento lo llevo muy bien y creo que es, vamos, fundamental hoy en día estar en contacto con la gente que te sigue. Exactamente, que está muy muy interesante. ¿Y qué te iba a decir? Tienes ya, aunque bueno, el lanzamiento es pues prácticamente todavía recién salidito del horno, como vulgarmente se dice. ¿Tenéis ya planificada alguna serie de conciertos para hacer, digamos, la presentación oficial en locales, etcétera? ¿Tienes ya algunos previstos ahora que viene el verano y España prácticamente está de fiesta en fiesta? El otro día lo comentaba no sé con quién, que prácticamente coges desde mitad de mayo hasta pues prácticamente octubre y puedes enlazar fiesta con fiesta sin salir de España, que es una barbaridad. Y entonces, claro, lógicamente pues hay conciertos, hay actuaciones y tal. ¿Tienes prevista ya alguna actuación para que nos lo comentes? Y si hay algún amigo que nos escucha por ahí por esas zonas, pues mira, que asistan, que se van a quedar encantados, Roque. A ver, la verdad es que estamos haciendo un proceso de sembrar para recoger después. Ahora estamos enseñando lo que es Roque y cómo suena. El problema de hacerlo el lanzamiento, como bien dices, hace nada, hace una semana escasa, es que las fiestas, la gente que organiza, pues ya tienen cerrado desde hace bastante tiempo. Es lo que suelen hacer. Normalmente no te llaman de un día para tocar el sábado. Normalmente, ojalá que sí, a mí a partir de escuchar esto me digan, oye, ¿vienes el sábado? Bueno, pero normalmente se cierra con mucha antelación. Entonces, como acabamos de salir, pues no hay muchas cosas cerradas. Hay alguna cerrada, pero la hay por aquí, por mi tierra, por Asturias. Entonces, bueno, simplemente ahora vamos a enseñar a toda la gente cómo suena esto. Y convencerlos con esas canciones para que, bueno, que se animen a llamar y si quieren contratar para un concierto y para un directo de Roque, bueno, que se pongan en contacto bien con vosotros o bien con una AR Manager, que, bueno, ahí estaremos encantados de poder eso, vernos y dar un concierto. ¿Y tienes ya vídeo o simplemente pues la música? ¿O estáis ahí con el vídeo a ver cuándo lo grabáis? Sí, bueno, ese vídeo, el de Fantasma, se grabó hace unos meses y la verdad que, bueno, yo se lo enseñé a Dani, le gustó y creo que lo vamos a aprovechar y vamos a tirar con él. Perfecto. Pues recuérdanos dónde pueden escuchar tu música para ver si se deciden ya a comprarlo, que también está accesible, y también pues para asistir a los conciertos cuando vean por ahí pues algún cartel, pues mira, Roque, cosas que caen de cajón, Fantasma, etcétera, que esté por ahí por su zona. ¿En dónde te pueden encontrar? Bueno, pues de momento solamente pueden encontrar el disco en armanager.es barra en la sección tienda. Ahí lo pueden comprar y próximamente, o sea, dentro de muy poquito, lo vamos a poner a disposición de las redes, vamos, del Spotify, del Play Store. Ahí pueden hacer la descarga digital también, pero eso va a ser dentro de nada, para allá. Entonces, de Perfecto. momento pueden encontrarme por las redes sociales. Simplemente buscan Roque en Facebook y me encuentran. O si en Twitter o Instagram ponen Roque Oficial, también me encuentran. La página web, www.roque-web.com. Y en esos sitios vamos poniendo todas las noticias. Con lo cual, si después de escuchar Fantasma se quedan con ganas, pues no se preocupe la gente que eso. Voy a poner en cuanto sea el día de las plataformas digitales, lo voy a poner. Como decimos y nos comentabas antes, que de momento nosotros contestamos también aquí en Radio Esperantia a todos los correos que nos mandan, y de momento porque son poquitos, pero el día que nos lleguen 4 millones de mensajes cada día, pues ya nos plantearemos a ver qué es lo que hacemos. Pero de momento, pues mira, como no nos llegan excesivamente, pues mira, podemos contestarlo. Y de momento, pues tienes también pues a Roque, que está a cargo de sus redes sociales y te va a contestar y va a estar allí pues atendiéndote. Roque, ¿qué te digo? Que ha sido un verdadero placer compartir contigo este tiempo de radio aquí en la revista de Radio Esperantia. Y si te parece, pues en un tiempo, quizá pues cuando termine el verano, volvemos a hablar contigo, a ver qué tal ha salido en general este lanzamiento y cómo te está yendo en la trayectoria discográfica. ¿De acuerdo? ¿Te parece? De acuerdo, me parece. Ojalá que volvamos a hablar y vaya todo fenomenal. Y de verdad que muchas gracias a vosotros, a ti, Fran, por eso, por el ratito que me habéis dejado expresarme y enseñaros lo que hago, lo que sé hacer. Perfecto, pues Roque, muchísimas gracias, mucho éxito, que Gracias. estamos convencidos de que lo vas a tener y nos vemos en unos días, ¿de acuerdo? Un abrazo enorme, Fran. Pues despedimos al amigo Roque, ya sabes, cosas que caen de cajón, el EP que acaba de lanzar, Fantasma el disco, no te lo pierdas, que es una maravilla, y nosotros ya también pues ponemos el punto final a este apartado de la revista de Radio Esperantia. Volvemos en un ratito, ya sabes que nos puedes escuchar en el segundo canal de radioesperantia.com, también en el tercer canal de radioesperantia.com, en todas las redes sociales que nos tienes ahí presentes, a través de móviles, etcétera, etcétera. Y aquí, pues como siempre, pues promocionando a la gente que hace cosas, a los artistas, a los que pues con el arte pues intentan llegar a todo el mundo. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Franco Tachavedra. Ya te digo, volvemos en unos minutos y hasta entonces, pues nada, muy buenos días. Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. ¡Comenzamos!